que dejen toditos los libros abiertos. Ha sido la orden que dio el general, que todos los niños estén muy atentos. Las cinco vocales van a desfilar. Primero viene la letra A, con sus dos patitas muy abiertas al marchar. Detrás viene la letra E, que tiene el palito del medio más chiquitito. Luego viene la I, que es la flaquita, y la letra O, que es la gordota. Y al final, la letra U, como la cuerda con que siempre saltas. Primero verás.